Guarichas e insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e insurrectas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a Guarichas e Insurrectas. En mayo de 2019, tres profes y algunas estudiantes habíamos pensado en llevar adelante una propuesta radiofónica que nos permita discutir sobre los temas de derechos humanos, de género, de feminismo, más allá del aula de clases. En esta oportunidad vamos a tener un programa especial porque va a ser el último programa en Radio Casa de la Cultura. Vamos a darnos un tiempo para reorganizar agendas, para reorganizar tiempos, para reorganizar actividades y en algún punto quizá volver más fortalecidas en este medio o en otro. Por ahora vamos a decir un hasta pronto y el programa de hoy va a ser muy emotivo porque vamos a recordar varias cosas y varios temas de los que hemos hablado a lo largo de todos estos meses. Mi nombre es Natalia Angulo Moncayo y les digo bienvenidas al último programa de Guarichas e Insurrectas por Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, soy Mariana Alvear Montenegro. Qué gusto escucharlas, escucharnos una tarde más, como lo menciona Nati. Este va a ser nuestro último programa de este año. Hemos pasado por momentos bastante complejos, un poco difíciles durante este año. Sin embargo, también hemos trabajado y hemos hecho cosas muy bonitas y muy importantes que seguramente han calado y han dejado muchas preguntas en cada una de ustedes que nos escuchan. Esperamos que este año que viene, 2021, sobre todo venga cargado de mucha buena energía, que la pandemia vaya desapareciendo, que la situación económica de nuestro país mejore, porque así lo queremos para todas nuestras ciudadanas y ciudadanos, y sobre todo que podamos seguir manteniendo un espacio de reflexión, de crítica, y también un espacio en el que nos podamos acompañar como hermanas sororas. Bienvenidas, bienvenides. Hola, muy buenas tardes. Soy Pablo Verdesoto Chávez y les doy otra vez la bienvenida a un programa de Guarichas Insurrectas, que como menciona Natalia, va a ser el último dentro de Casa de la Cultura. Pero aún así, no hay que desanimarse. Vienen nuevos proyectos, nuevas cosas que hacer y también nuevos contextos en donde ustedes nos pueden acompañar. Así que no se despeguen de las redes sociales de Guarichas Insurrectas y también del Spotify. Nos estaremos escuchando. Hola con todos y todas, yo soy Angie Proaño. Les doy la bienvenida a un programa más de Guarichas Insurrectas. En este programa abordaremos varios temas que han sido de interés durante todo este 2020. Esperamos lo disfruten mucho. Hola con todos y todas, soy María Beatriz Torres y estoy muy contenta de acompañar este último programa. Fue para mí un gusto en este año haber formado parte de Guarichas de Insurrectas y tenemos algo preparado muy grande para el siguiente año y que se vengan más proyectos junto a ustedes. Y bueno, luego de haber saludado a la Mile, les envía también un abrazote. Ya está pasando en estos días por una situación familiar un poco compleja, por eso no ha podido acompañarnos acá. Mile, te abrazamos, igual a toda tu familia. Y bueno, esperamos que pronto te reintegres y vuelvas a sumarte a las cosas que vamos haciendo acá en Guarichas. Solamente una aclaración para quienes nos están escuchando, no es que Guarichas se termina, porque podría pensarse eso. Ya saben que a veces la atención es un poco dispersa cuando estamos conectadas a medios sociales, etcétera. En realidad lo que vamos a hacer es darnos un espacio de tiempo del programa de radio semanal que mantenemos desde el 2019 en Radio Casa de la Cultura. Ya les contaremos en enero qué vamos a hacer. Vamos a tener algunas ideas y algunos proyectos, como dijo Pablo, nuevos. No en otra radio por ahora y tampoco de forma semanal o con una periodicidad semanal, sino más bien un poco más prolongado, sobre todo pensando en que y el equipo de producción que está conformado por estudiantes y nosotras también estamos con esta pandemia llena de actividades. Necesitamos reorganizar muchas cosas que en este momento están pasando en nuestra vida, pues también para ofrecer una producción de calidad como lo hemos venido haciendo. Ahora vamos a empezar de una manera distinta. El equipo de producción ha preparado un collage sonoro con varios extractos y momentos de lo que ha sido Guarichas Insurrectas hasta ahora. Recordar siempre es importante, tener memoria es importante, porque eso nos permite regresar la mirada hacia aquello que pensamos y dijimos en algún momento, y estoy segura que en mucho nos mantenemos firmes. Hemos aprendido también de ustedes. Al final haremos un agradecimiento especial a todas y todes quienes nos han acompañado en cada programa como invitades, y estamos muy agradecidas por todo eso que nos enseñaron. Vamos a escuchar entonces el collage sonoro y volvemos, porque vamos a ir conversando de varios temas, los temas que creemos han sido más potentes en este año y de los que hemos debatido un montón. Vamos a escuchar. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Una tarde más entre Guarichas e Insurrectas. Empezamos. Y les doy la bienvenida a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Un gusto poder compartir un programa más. Empecemos. Empecemos, Guarichas e Insurrectas. Bueno, y empezamos un programa más de Guarichas e Insurrectas. Ha sido todo un año de trabajo arduo, un año en el que tuvimos que adaptarnos a un nuevo contexto, lleno de obstáculos y aprendizajes, pero sobre todo un año en el que alzamos nuestra voz con más fuerza. Un año donde visibilizamos lo invisible, haciendo que nuestra lucha se sienta aún más. Un año lleno de feminismo. Juntas somos más fuertes. Juntas somos Guarichas e Insurrectas. Ser feministas, ¿por qué ser feministas en esta sociedad, en este tiempo o ahora? Porque es necesario que nos aprendamos a cuidar entre mujeres, que aprendamos a ser amigas, a ser hermanas, sobre todo que nos demos la mano para poder luchar y defender nuestros derechos. Bueno, para mí ser niña es jugar, divertirme. Una no siente las cadenas hasta que no se mueve. Uh-huh. Y una no siente lo rígido que es la construcción de género, de la sexualidad, la forma en la que nos mintieron sobre nuestra sexualidad, hasta que deciden no quebrarse y romperse. Que nos rebelemos, que consideremos que estas son o son navidades inapropiadas, es decir, hablemos del feminismo, hablemos del sexismo. Yo te sugiero, Martina, que cuando te digan eso, tú le digas, si yo fuera feminazi, querido, vos ahorita ya serías jabón. Y ahí le tomas la lección para ver cuánto sabe de historia. Un fantasma recorre el mundo. Y esta vez no es el comunismo. Esta vez parece, entre comillas, que es el transactivismo. Pues, amigas, les mintieron. El transactivismo no existe. Entonces, cuando salimos nosotras a protestar, a gritar y a exigir respeto y que se ejerzan nuestros derechos, no estamos exagerando, por favor. Señoras, señores que nos escuchan, no exageramos. No importa si eres pequeña, si eres grande, no importa tu edad en sí, porque aún así hay gente allá afuera que está esperando de nuestra ayuda y está esperando a que alcemos la voz por ellos. Empecé a entender a las personas, a les humanes, ¿no? Empecé a escuchar a mis amigas, a mis amigues, a entender mejor lo que sentían, y ahí entendí que podemos compartir espacios y en otros tendremos necesidades específicas y tendremos también diferencias. Sororidad significa resistencia contra el sistema y después también es ser parte de una comunidad de algo más grande que sirva para cuidarnos entre todas y también donde nos podamos escuchar y apoyar entre todas para poder vencer a todo lo negativo que se nos venga encima, para vencer al patriarcado incluso. Feministas es ser iguales a todas las personas, luchar por los derechos de todas las personas, no solo de las mujeres, sino de toda la sociedad. Dejemos de tener miedo a decir yo soy feminista, a aceptar que el feminismo existe, porque realmente todas las mujeres desde niñas deberían con orgullo decir que somos feministas. Entonces yo sí creo que a través del arte y de la vida misma podemos ir rompiendo roles con nuestra vida misma, con nuestra producción diaria, que es arte. Significa el proceso de cuidado y llevando sobre todo esto, cuando hablamos del cuidado y miramos que hemos sido las cuidadoras de la casa, cuidadoras de los hijos, y que no hemos dado mucho tiempo, en el caso de las mujeres, a cuidarnos, ¿no? Me sorprende encontrar cuánto ha cambiado el mundo. Creo que sí han cambiado muchas cosas, creo que hay más guarichas e insurgentes por ahí, cada vez hay más y más. Gracias por haber sido parte de la familia de guarichas e insurrectas, por ayudarnos a llegar con más fuerza a nuevos contextos y permitirnos conocer nuevas realidades. Y la lucha no ha terminado, aún nos queda un largo camino por recorrer. Creamos nuevas armas en pandemia y seguiremos combatiendo contra el sistema patriarcal violento. Acompáñennos otro año para crecer juntas, otro año donde tejamos redes y rompamos fronteras. Bien, iniciamos esta tarde un poco fría, estos días han estado un poco fríos y grises, quizás es también un poco la descripción de cómo vamos cerrando el año, pero para un poco amainar ese gris de los cielos y estas tardes frías, vamos a poner una rolita de esas que nos gusta tanto, que le va a meter un poquito de calor, calorcito a esta tarde. Una de nuestras primeras canciones con la que queremos abrir precisamente es Lost on You de LP. O LP. En ese tiempo estábamos obsesionadas con esta artista. Bueno, me estoy refiriendo a que cuando recién iniciamos nuestros primeros programas, esta fue una de las canciones que ciertamente marcó un poco la identidad, tanto de nuestro programa como de nosotras, ¿no? Por la forma transgresora y sobre todo por esta forma de presentarse y de apropiarse del espacio. Escuchamos Lost on You de LP. Take a drink of heaven, it's gonna turn around. Ice waves, hot glass, hot, ooh, to all the things I've lost on you. Oh, tell me all the love. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Bueno, entonces ya después de haber escuchado esa canción, que es súper buena, sonó en varias partes del mundo, no solamente parece que ustedes estuvieran como poniéndole mucha atención, me gustaría como que presentar lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces tenemos básicamente que vamos a hablar en tres bloques súper rápidos, en donde nos vamos a concentrar primero en los inicios del año, luego a mediados del año y luego a finales del año. Entre los temas que más sonaron en nuestro Spotify fue cuidados del hogar y activismo trans, la resistencia en primera línea de la batalla en torno a cómo los médicos vivieron el coronavirus, nuestra salud mental en tiempos de pandemia, el suicidio feminicida, la violencia y vulneración de derechos humanos entre nosotros, nosotras. Lo que tuvo más pegue en nuestro fanpage e incluso las publicaciones que causaron un debate fuerte y nos hicieron analizar el contexto en el que nos encontramos fueron posts en torno al feminismo TERF, la legalización del aborto en Argentina, la sororidad, la lucha contra los estereotipos, la abolición de la esclavitud y el cuestionamiento en torno a si las mujeres tenemos o no nuestro propio apellido. Estos son algunos de los temas que más llamaron la atención, tanto en redes sociales como en el Spotify. Así que ha sido un año bastante movido. Bueno, con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, Radio Cocoa invitó a 5 mujeres a presentar su música en espacios simbólicos para la lucha feminista. En esta canción, escucharemos a Black Mama en una terraza al frente de la maternidad y Isidro Ayora en Quito con Mujeres de Acero. Vamos a la canción. Para ellos solo hembras, un cuerpo al cual tomar y desechar en la vereda. Si su esposa no le basta, esa misma ramera que lucha por su vida, que por putos machistas no tuvo otra salida. Entrega su cuerpo cada noche en la misma avenida para alimentar su cría. Que ella iba a tener que ver el amanecer en una cama diferente cada día, sintiendo la agonía y las repugnantes bocas con alcohol que besan su cuello, las pervertidas miradas asesinas de los que juzgan su actitud con respuestas vacías. No hagas caso, mi niña, el sol sale todos los días. Empieza a las 9 de la noche el ritual de vestirse y alistarse para el derroche, como un nudo en la garganta. Todas las veces que tiene que dejar a sus niños metidos en cama, las mismas veces que se jura a sí misma que es por su bien. Es tener que hacer de tripas corazón y esperar que esta vez no asome un cabrón. Correr, no te dejes alcanzar Vamos a empezar con el momento de debate, haciendo varias interrogantes. ¿Qué significó la pandemia para la agenda de las mujeres? ¿Qué temas pusimos sobre la mesa? Uno que hasta ahora nos ha llamado la atención es el de las tareas del hogar. ¿Qué podemos decir sobre eso, compañeras, compañeros? Bueno, acá creo que este es un tema del que seguimos hablando incluso 10 meses después de seguir entre en confinamiento, desconfinados, en cuarentena, sin cuarentena, pero indudablemente las tareas de cuidado y las tareas del hogar han sido como temas que nos han preocupado un montón, incluso nos han tocado directamente por todo lo que ha implicado trabajar desde la casa, cuidar a hijos e hijas, cuidar a padres, madres, abuelos, abuelas, a gente que está básicamente al cuidado de las mujeres sobre todo. Y ahí decir que no ha mejorado mucho la situación. De hecho, justo antes de iniciar la grabación del programa, estábamos comentando sobre lo difícil que está siendo recibir clases o impartir clases en estas condiciones. Como ustedes saben, nosotras tres somos profes y el equipo de producción está integrado por estudiantes. Y la situación no ha mejorado en lo absoluto. Más bien las tareas del hogar y de cuidado se van incrementando, las responsabilidades se van incrementando, las exigencias los niveles, digamos, de responsabilidad y las demandas no han disminuido en este tiempo, al contrario, es como que ya se va normalizando el teletrabajo y entonces empieza desde distintos ámbitos, ¿no? Desde el trabajo, desde la universidad, desde todos lados, se empieza como a demandar más, a exigir más y esto no convive armónicamente con todas las cosas que hay que hacer. Yo me acuerdo los primeros días de pandemia decían, ahora que estás en cuarentena y que no estás haciendo nada, haz ejercicio, escribe un libro, aprende a tocar un instrumento, aprende un nuevo idioma. Y yo digo, esto se ha ido como derrumbando, ¿no? Este imaginario del productivismo, porque en realidad, aunque seguimos en casa, no sé si les pasa a ustedes, pero yo siento que tengo menos tiempo para hacer cosas que antes las podía hacer. O sea, es increíble. Antes podía ir, yo solía ir mucho a la piscina, 3, 4 o 5 veces por semana. Era como la actividad que más el deporte que yo más he practicado. Tenía tiempo para ver a mis amigas, a mis amigos, a familiares. Tenía tiempo para hacer, a mí me gustan mucho las actividades que son manuales, ¿no? Es decir, yo me gustan mucho las manualidades, ciertas manualidades con vidrio, con pintura, y ahora en cambio siento que tengo menos tiempo para actividades de disfrute y de gozo, incluso para el descanso, ¿no? Todo el tiempo es como que estoy con la cabeza, por más que esté viendo una película, estoy con la cabeza en, a ver, tengo que revisar esto, tengo que revisar la tarea, tengo que escribir a tal persona, tengo que hacer tal pago. Es como que mi cabeza no pudiese descansar. No sé si eso les pasa a ustedes, pero en realidad este fue un tema que hemos debatido mucho con varias compañeras. Me acuerdo de Lucila Donoso, que fue una de las primeras invitadas sobre esta temática, con la Maisa Yanes también, que siempre nos acompaña y que, por cierto, ha estado de cumpleaños esta semana. Le mando un abrazo. Y con varias compañeras y compañeros que con los que hemos discutido, bueno, qué ha significado las tareas de cuidado en este tiempo. No me quiero extender mucho más, pero les decía eso, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero en lugar de tener más tiempo, siento que tengo cada vez menos tiempo. Yo creo que sí, que en realidad el tiempo se reduce, uno, y también esto que usted está notando, está conversando, es parte de lo que también hablamos en redes sociales, de que la pandemia lo que ha hecho es como visibilizar aún más este tipo de cosas. O sea, se visibiliza más la violación a derechos humanos, por ejemplo, pero también se visibiliza más el hecho de que a las mujeres se les da mucha más carga con respecto al cuidado, con respecto a que mientras está trabajando tiene que cuidar, tiene que limpiar, tiene que cocinar, tiene que hacer un montón de cosas supuestamente, ¿no? Y las tareas están muy mal divididas, o sea, están divididas de forma desigual. Y efectivamente, o sea, yo también creo que es así uno, y que no hay trabajo, o sea, no hay tiempo, y más que nada hay mucho más cansancio por el hecho de estar encerrados. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Exacto, yo comparto con Natalia y con Pablo. Es como, pienso que en parte las clases virtuales sí se convirtieron como en una especie de invasión a tu espacio, a tu privacidad, porque era como que cada cosa tenías tu espacio, la universidad, si eso tenía su espacio, pero ahora todo eso se trasladó al hogar y encima, o sea, se incrementan las actividades que se hacían diariamente. Y que pienso que también es una forma de pensar bien machista que han impuesto a nuestras madres, sea como sea, es algo como que ya está plasmado y no hay mucho como por cambiar, que los hombres piensen que no deben compartir las tareas del hogar o que están ayudando, entre comillas, a las mujeres a hacer las tareas. E incluso ahora que se habla de una sociedad más inclusiva o con mayor igualdad de género, las cifras no han cambiado. En realidad, 9 de cada 10 mujeres siguen cumpliendo con las tareas domésticas, mientras solo 4 hombres de cada 10 hombres la realizan. Entonces, esto no ha mejorado en ningún aspecto y pienso que es algo que se debe poner bastante fuerte en debate para poder cambiar este pensamiento tan arraigado en la sociedad. Sí, justamente lo que menciona al final Angie. Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron antes Natalia y Pablo. Y al final con lo que dijo Angie, eso de que quizá los hombres aún no son conscientes de que también es parte de ellos las tareas del hogar. Y si bien, por ejemplo, a mí se me complica un montón en las mañanas, por suerte este horario ha cambiado un poco, entonces acabamos clases o a las 11 así y yo tengo que empezar a hacer el almuerzo, pero a veces me desocupo recién a las 12. Y si bien lo hago con mi papá, él y yo sí hacemos juntos el almuerzo, pero mis hermanos se olvidan totalmente de ese momento y hacen quizá alguna otra tarea. Y para ellos es ayudar en otras cosas, pero no lo toman como una responsabilidad y piensan que es mi responsabilidad hacerlo. Entonces pienso que eso sí es algo complejo que aún nos falta mucho por cambiar. Y en esto de pandemia se complican mucho nuestros tiempos. Si bien pasamos en la casa, es como que es extraño, pero hay tantas cosas que hacer y ni siquiera uno se alcanza o se puede organizar bien por el mismo ánimo que trae todo esto de estar en pandemia y estar en confinamiento. Bueno, las escucho a todas y me siento tan identificada con cada una de ustedes, con la Nati, con el Pablo, con la Angie, con la Mabe, porque estos tiempos de pandemia, bueno, lo hemos ido conversando en varios programas, pero efectivamente este tiempo de pandemia se ha convertido personalmente como en una cárcel y un autoencierro que ha puesto como creo que en mucho más en evidencia esta situación y este problema, porque más que una situación es un problema de la inequidad, ¿no? Y de la repartición de trabajo que es inequitativa. Yo, ustedes saben que me convertí en madre este año. Mi hijo nació justo unos 2 semanas antes de que declaren todo el estado de emergencia. Nos quedamos mirándonos las caras, mi pareja, yo y el bebé. Y bueno, ahora me da un poco de risa, de chiste la situación, pero en su momento fue muy dura. No quiero decir que ahora ya sea fácil, sigue siendo dura. Mi hijo tiene 10 meses, pero han sido 10 meses de confinamiento y 10 meses en los que un poco convivir o descubrir esto de la maternidad ha sido como una odisea. Yo les podría decir, y en algún momento en el segmento de A Nuestra Voz, yo les decía que esto es como un encierro, es una situación muy, muy caótica, ¿no? Ya de por sí el convertirse en madre es caótico, o sea, imagínense quedarse con un bebé solas, con sus parejas que, como ustedes bien lo han descrito, por más, ¿cómo decirlo?, deconstruido o en proceso de construcción que estén nuestras parejas o compañeros, sigue siendo un proceso difícil, ¿no?, en el que nosotras tenemos ese rol protagónico, querramos o no, podamos o no, porque nos toca indicar cómo se hacen las cosas, enseñar, ¿no?, y el proceso de enseñanza es largo, ¿no?, no es de un día para otro, o sea, no con una explicación que yo le di el día de hoy, él mañana lo va a hacer perfecto. Han sido 10 meses de aprendizaje, 10 meses de enseñanza, 10 meses de autodescubrimiento, de autodescubrirnos, de reencontrarnos, a veces de perdernos en la oscuridad, de independiente de cada uno y en la del conjunto de los tres. Y sí, ha sido una época bastante compleja, ¿no? Un poco sombría a veces. Yo igual con el tema del posparto que les decía hace un momento, bueno, hace algunos programas, el tema del posparto también ha sido bastante duro. atravesarlo, y más aún si estás sola. Y en tiempos de pandemia, yo estuve varios meses sola. Me parece que los tres o cuatro primeros meses sola. Luego de esto, entonces mi madre pudo movilizarse y viene a ayudarnos un par de días a la semana. Pero sí es un tiempo bien complejo, ¿no? Es un tiempo súper caótico, complejo, es un tiempo oscuro. Y más aún, sumado a esto, hay que observar la inequidad y la disparidad de distribución del trabajo en casa. Ustedes hablan del trabajo formal. Sí, ahora súmenle a ese trabajo formal todo lo que nosotras tenemos que hacer, ¿no? Lavar platos, cocinar, lavar la ropa, en mi caso atender a mi bebé. Y eso que yo comparto muchas de estas tareas con mi pareja, pero aún así la carga me parece y nos parece que es súper dura, súper pesada, y creo que todo se nos vuelve a veces más gris como estos días de diciembre porque no podemos contratar ayuda externa. Y ahora hemos valorado y valoramos muchísimo más todavía el trabajo doméstico, ¿no? Tanto mi pareja como yo siempre estamos conversando de esto, porque es infinito e inagotable e inacabable el trabajo en casa, ¿no? Y a veces pensamos que las mujeres que no trabajan, entre comillas, formalmente y que se quedan en casa, no trabajan. Por el contrario, el trabajo que se hace en casa es un trabajo mucho más extenuante y duro, porque... Nada reconocido, además, nada totalmente reconocido. Y además, menospreciado, porque es, solo se queda en la casa cuidando al guagua y haciendo las cosas de la casa. Parecería que pasamos rascándonos del ombligo y durmiendo todo el día. Y no, señores, no es así. Señoras y señores, no es así. Claro, claro. De hecho, pasa también que, la tarea de cuidado va atada a la tarea emocional, porque, estamos con la cabeza todo el tiempo, la ropa hay que meterla en la lavadora, luego hay que sacarla de la lavadora, han pasado 2 días y la ropa, nadie sacó la ropa de la secadora, maldición. Entonces es como, o nadie sacó la ropa de la lavadora, pero luego eso huele horrible. Entonces eso, aunque no lo crean, es como tener esa capacidad para pensar en todo, o mañana qué hago de comida. Y no sé si, la Mabe dice que ella cocina, pero no sé si les ha pasado también que alguien tiene que acordarse de que hay que sacar la carne para mañana, sí, o el pollo o algo, ¿no? Claro, es que a mí, yo no sabía cocinar y a mí en esta pandemia me tocó aprender a cocinar. Pero obviamente mi mamá, a pesar de estar ella en el trabajo, ella no se desconecta con las cosas de la casa y ella tiene que estar pendiente de todo eso. Y ella es la que dice, a ver, pero ¿y qué vamos a hacer mañana? O a ella al trabajo es, pero ¿y qué hago? ¿Y qué cocino? Pero es que estoy en clases, dime o mándame un audio y facilítame igual eso. Entonces, entre ella y yo, esas cosas, ella tiene que estar mandando mensajes al grupo que tenemos nosotros, saquen la basura, y resulta que es ahora, yo estoy en clase, mi hermano está en una reunión del trabajo, y resulta que nadie sacó la basura, y de ahí llega ella en la tarde a decir, ¿por qué no sacaron la basura? Claro, es que es terrible, yo veía un meme sobre esto de no sacar algo del congelador la noche anterior. Y yo decía, es verdad, si no sacaste la carne, el pollo o algo para cocinar el día siguiente, se fregó, porque te toca pedir comida. Y quienes estamos súper comprometidos por un montón de razones a no estar pidiendo tanto, por temas de ahorro o por temas de que más bien estamos prefiriendo comprar en el barrio, es un drama, es como, ¿y ahora qué vamos a comer? Pero nadie pensó en eso, porque esas responsabilidades muchas veces están más en las mujeres, que tenemos que estar siempre pensando con la cabeza en el futuro, ¿no? Y luego nos dicen, ¿por qué te duele la cabeza? ¿O por qué estás mal genia? Yo se me he puesto a pensar, estamos, nos duele la cabeza y estamos mal genias, porque nunca estamos en el presente, o pocas veces tenemos el privilegio de vivir en el presente, porque tenemos que estar con la cabeza en, había que ir a retirar tal cosa de algún sitio, había que pagar a tal persona, entonces tengo que hacer la transferencia, mañana lo hago, cierto, había que sacar esto, entonces es como, déjenme un rato, pero esto que no suene a queja, pero es que esto se ha incrementado terriblemente ahora en pandemia, es increíble. Sí, a veces siempre bromeamos con mi pareja, pero creo que detrás de la broma hay como un sentido bien complejo, ¿no? De discusión, discusión de debate me refiero, y es que nosotros siempre nos preguntamos cuántas parejas ahora en pandemia van a terminar separándose, cuántas otras parejas van a decidir no tener hijos, cuántas otras parejas van a decidir quedarse como pareja, pero cada quien en su casa. porque realmente compartir estos espacios de familia o de tener hijos, ahora en pandemia específicamente, se han vuelto tan duros, tan difíciles, ¿no? Que nosotros a veces decimos, bueno, por suerte el espacio donde habitamos es bastante amplio, tenemos un poco de patio, tenemos terraza. Digo, no nos tenemos que encerrar los tres en un cuarto, entre cuatro paredes, las 24 horas del día y mirarnos. O a veces cuando nuestro hijo se pone a llorar, así se pone como muy cansado también y llora y no hay quien le pare, y los dos sentados frente a frente mirándonos y queriendo llorar también porque no sabemos cómo calmarle, y el uno tiene que trabajar, la otra tiene que estar en reunión o alguien tiene que cocinar y no estamos ni física ni emocionalmente con energía para hacerlo. Totalmente. O sea, son tiempos bien complejos, ¿no? Bien complejos. A veces cada uno se va a un cuarto y se queda en silencio mientras el bebé duerme, por supuesto. Y es como, este es el único tiempo y espacio que tengo para mí. O sea, este silencio es lo único que me puedo obsequiar en el día para tratar de escucharme. Porque efectivamente, bueno, a mí sí me pasa que mientras estoy así como sentada mirando al infinito unos 5 minutos, quizás, de pronto es como, ay, no hay comida para el bebé. Uy, ya está la hora, ya hay que cambiarle el pañal. O ya mismo empieza la reunión. O ya tengo que hacer, ya empiezo clases. Entonces todas las cosas se han venido como una avalancha, ¿no? Y sí, yo una de las cosas que pondría así como en discusión y que recojo que hemos discutido este año y que siento que hay que seguirla discutiendo es precisamente el tema del ocio y del descanso. Yo soy como una persona que trata en lo posible de cuidar mucho ese tiempo del ocio y del descanso, porque es el único tiempo que nos podemos obsequiar o para estar conmigo misma o para estar con mi familia, pero estar. Porque a veces puedo estar sentada, claro, junto a mi pareja y junto a mi hijo, pero está mi cabeza volando. Está ya programando la clase, está pensando que hay que preparar unas diapositivas, está pensando que hay que revisar las tareas, está pensando que qué va a preparar de comida, está pensando que la ropa ya están los pañales de lavar o que ya están secos o que hay que recogerlos, está pensando en que ya se acaba la comida de las gatas y hay que comprar más. Chuta, está pensando en un montón de cosas. Entonces, no estoy con ellos. Como decía la Nati, ¿no? No estoy aquí, no estoy en el presente. Y yo creo que estas cosas sí son foco, yo pienso que sí son foco, o sí se han convertido en foco de discusión, y que esto va a generar, no sé, que en los próximos años incluso la decisión de tener hijos o de tener familia se decline de esas decisiones, ¿no? Claro, claro, acuérdate en el proceso que yo estaba, ¿no? Me estaba como considerando el tema de la maternidad, y al principio cuando vino la pandemia dije, ay, que, bueno, esto retrasa, pero conforme fueron pasando los meses, más que retrasar era como que dije, creo que no, creo que mejor aisito nomás dejen. No sé si una de las chicas iba a decir algo. Sí, o sea, yo iba a comentar que creo que todas estas causas y en sí también en general como está el mundo, el tema de la democracia, el tema ambiental, todas estas situaciones creo que ha sido lo que han hecho que a las personas de nuestra edad o de nuestra generación piense firmemente en que no quisiera tener hijos o no quisiera tener una familia por todo el contexto. Y usted no, incluso, usted no, yo no quisiera ni casarme ni tener hijos. ¿En serio? Sí, porque, o sea, pienso que primero, ¿por qué voy a traer un bebé a un mundo en donde hasta ahora seguimos en pandemia y ni siquiera va a tener una vida? Por otra parte, todo lo que menciona la profe Mariana, usted, profe Natalia, entonces son como que muchas circunstancias que hacen tomar estas decisiones y que nos posicionan como una generación egoísta. Y así piensan mi abuelita, mi mami, de mí, como que queremos estar solas y cómo vas a sobrevivir sola, como que no se pudiera, no sé. Bueno, vamos a hacer aquí un corte. Yo en realidad le tocaba a Mariana, pero lo voy a decir yo porque Mariana presentó la otra canción. No sé si te acuerdas, Mariana, que para el promo del programa, cuando empezamos, quisimos que nuestra canción fuera Mr. So-So de Julie de Ruin, ¿te acuerdas? Pero no pudimos, porque el Adrián nos dijo, el Adrián es uno de los productores y directores de la, bueno, no está en su cargo en específico, pero es como una persona que maneja muchos temas de la programación en la radio, y él nos dijo que no, por los derechos del autor, etcétera, pero esta es una canción que nos quedó así sonando y queríamos que sea parte, y que sea, queríamos que sea el identificativo del programa. Vamos a escucharla y, bueno, luego veremos qué decir sobre otros temas que están en agenda y que los discutimos en este 2020, en este tan difícil 2020. T-shirt on, and when I win, you know, I'm just gonna have to demand a book list, cause you just write it on my hand, and it sure tells me why feminism needs to exist. Take a picture of me, oops, I stuck it, just come on, it was just a joke. My girlfriend's a really big fan. Silence, silence. I'll wear you like a shield to hide me from what I really feel. And criticism, by the way, you played so good for a girl, and thanks for all you do, pat pat on the head. Stand your clothes now, go change the world. You can take a body. Escuchado esta canción que nos cuentan que ha sido tan importante para Guarichas Insurrectas, volvemos a los temas de debate. Mediados de año, la pandemia y cómo afectó al contexto de las mujeres en Ecuador. Se incrementaron los casos de violencia. Muchas mujeres y niñas tuvieron que estar encerradas con sus agresores. Acciones y eventos realizados por colectivas para frenar esta situación y papel del Estado. Conversemos en torno a este tema. No sé quién quiere empezar, pero yo diría que este es un tema que en realidad nos está preocupando un montón. Hemos colocado cifras súper alarmantes. Hasta hace poquito íbamos en más de 100 feminicidios en Ecuador. En México también la situación es terrible. En Argentina también hace poquito falleció Florencia, una adolescente que fue secuestrada y asesinada, violada, etcétera. Entonces, digo, qué terrible la situación por la que estamos atravesando como mujeres, como niñas, como niños también, cuando hablábamos de los niños, niñas y adolescentes que están encerrados y encerradas con sus agresores, nos poníamos a pensar qué estaba ocurriendo. Pero también revisamos con una compañera de la Amazonia, ella nos decía que incluso en las zonas rurales, urbanos marginales, las condiciones son peores, ¿no? Porque dice, ella me decía, ¿qué pasa? Nosotras nosotras no tenemos ni teléfono para pedir ayuda. Por lo menos en las ciudades se llama el 911, aunque no vayan, aunque algo pase. Acá imagínate, primero que muchas mujeres no tienen celular y luego que para ir a la estación de policía más cercana hay que caminar como una hora. Entonces las mujeres no reciben ayuda. Básicamente las mujeres mueren a la vista y paciencia de un montón de gente e instituciones. Y entonces ahí también nos dábamos cuenta, esto que ya se viene hablando muchísimo tiempo, sobre las necesidades de focalizar como las problemáticas en relación al campo y la ciudad. Si no es lo mismo, acá en la ciudad la cosa es bien grave, pero en el campo las condiciones son todavía mucho peores. Ahora bien, ese es un tema del que hemos como hablado bastante sobre el tema de violencia, de maltrato, de agresión, pero también un tema que colocaba la Mariana sobre la anterior cuestión de la que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuántas parejas en este momento están peleando más y cómo se están agrediendo o cómo se están agrediendo, bueno, entre ambas personas, pero también cómo se está agrediendo a la mujer en términos psicológicos, por ejemplo? Recién veía el caso de una mujer que estaba pasando por situaciones muy duras porque decía que había subido de peso en la pandemia, que creo que pasó a muchas personas esto, y que su pareja le empezó como a decir todos los días, haz ejercicio, estás fea, y ella decía, él no me pega. Pero cada día me hace sentir que soy fea, que lo estoy haciendo mal, que esta pandemia ha acabado conmigo. Y en realidad llega un punto en el que ella dice, ojalá mejor me hubiera enfermado y me hubiera muerto, porque siento que estoy en mi casa cuidándome, pero quien vive conmigo no me cuida. Entonces también son como estas formas de maltrato y de violencia permanentes, presentes, y que luego, claro, se van complicando más quizás hasta llegar a un asesinato. Entonces, digo, todo esto está pasando y sigue pasando a vista y paciencia de todo el mundo. Los programas de género se recortaron este año, de eso hablábamos al inicio, desde el finales de 2019, inicios de este. Y claro, o sea, no hay una mirada que le permita, una mirada comprometida y además responsable del Estado en términos de políticas públicas que le permita al gobierno tomar decisiones firmes sobre los temas que importan a las mujeres. Entonces, creo que he pensado mucho en todos estos temas, pero como les decía, sobre todo también en estas formas de maltrato que va trayendo la pandemia, y que lo empezamos también a normalizar, ¿no? Me dejó súper impactada el testimonio de esta mujer que, como les contaba, terminó diciendo, ojalá mejor me hubiera contagiado y me hubiera muerto, porque lo que estoy viviendo ahorita es un infierno. Qué duro lo que nos cuentas, Nati. Sí, yo el programa de la semana anterior un poco me refería sobre el tema de los feminicidios en el país. Y claro, las cifras son alarmantes, ¿no? Del primero de enero hasta un primer corte del 16 de noviembre de este año, se han registrado 101 muertes violentas de mujeres por razones de género, incluidos 5 transfeminicidios. O sea, estas cifras son totalmente duras y alarmantes. O sea, imagínate que de 101 mujeres que han sido violentadas, 15 eran niñas o adolescentes menores de 18 años. Y de estas 15, 6 tenían menos de 5 años. Estamos hablando de que nuestra sociedad, bueno, esto es un problema estructural, ¿no? Pero la sociedad ecuatoriana ahora en pandemia, me parece, es mi percepción, se ha vuelto totalmente más violenta y más encubridora de esa violencia, pienso, ¿no? Y claro, yo siempre que veo noticieros o leo las noticias o reviso en la prensa lo que está sucediendo, es un proceso de indignación completa porque el sistema judicial de nuestro país es un fracaso, no sirve. Y recuerden ustedes que hace algunos programas atrás de este mes de diciembre, cuando estábamos hablando del Día de los Derechos Humanos, Andrés Aguirre nos comentaba un poco sobre las cifras, ¿no? Y hablamos sobre el tema de reparación a las víctimas. Y es tan problemático porque en nuestro país no se reconoce o no se asume la figura de reparación a las víctimas. Entonces, ¿qué sacamos cuando a un violador, cuando a un feminicida se le da una pena de 5, de 10, de 15 años y esta persona puede apelar a esa sentencia y termina saliendo en 2 o en 3 años o termina pagando cifras que personalmente considero son irrisorias respecto de haber quitado una vida, ¿no? O de haber destruido una vida si es que violó a una niña o a una mujer. Entonces, Personalmente yo les puedo decir que este país para mí es como desastroso en términos del sistema judicial, ¿no? No hay reparación a las víctimas. Pensemos en el caso de Juliana, pensemos en tantos casos, ¿no? Valentina Cosíos, tantos casos que han sido icónicos o que se han convertido en banderas de lucha y que han logrado como cohesionar a los colectivos de feministas también por precisamente luchar por los derechos de las mujeres. Ahora en pandemia, en mi percepción es que efectivamente coincido con Nati, la violencia ha crecido más, ¿no? Pero es una violencia también que se ha, aún cuando ha crecido, se ha ocultado más o se ha mimetizado más. Es decir, quizás ya no te pega o no te pega, pero te dice cosas hirientes. Claro. No te habla, te maltrata psicológicamente o emocionalmente. Y ese tipo de violencia no se registra, incluso porque sigo pensando que aún con todos los avances y con todo lo que hemos trabajado y un poco logrado en términos de apropiarnos de los espacios y de decir que nuestra voz nunca más se va a callar y que vamos a seguir gritando lo que nos sucede, sigo pensando que hay espacios en los que la vergüenza y el temor siguen estando presentes y son muy fuertes. Yo, una profesional, ¿cómo voy a decir que mi pareja me violenta psicológicamente? O yo, toda una mujer empoderada, ¿cómo voy a decir que me estoy dejando violentar o que estoy siendo parte de un proceso de violencia? Yo creo que, estos, me refiero porque son varios casos, ¿no? Los que hemos visto también que se han destapado en redes y que han generado estos procesos de escrache. Recuerden este último de la... esta compañera cineasta que en este momento no recuerdo su nombre, pero hizo una denuncia respecto de este cantante. Mateo Kickman, creo que se llamaba este. Alternativo, ¿no? Y la compañera, una cineasta, una mujer educada, con preparación, reconocida, pero fue víctima de violencia. Entonces quiero decir que si, entre comillas, de las mujeres más empoderadas nos pasa esto, no me quiero imaginar lo que las mujeres que no han tenido la posibilidad de conocer sobre feminismo, que no han tenido la posibilidad de leer o de empoderarse, están viviendo en sus hogares. Más las niñas, las adolescentes, que por ser niñas y adolescentes ya están en un lugar de mayor vulnerabilidad, porque es todo lo que ellas digan, ¿no es cierto?, se pone siempre en tela de juicio. Si a nosotras con nuestra edad, a los 30, a los 40, nos dicen, ¿es en serio? ¿No habrás malinterpretado lo que te dijo, lo que pasó? Imagínense lo que van a decir a una nena de 8 de 10 años que está denunciando a su violador o a su acosador. Claro, claro. Mira, a mí me pasó cuando era mucho más joven, habré tenido como unos 19, 20 años y estaba en una relación y alguna vez le comenté, creo que fue alguna tía, algún familiar, no me acuerdo, que mi enamorado en ese entonces me gritó y me dijo, a vos te gritó y vos permitiste, te dejaste gritar. Entonces, de pronto, la culpa era mía, ¿no? O sea, yo sentí que le contaba como para recibir algún tipo de solidaridad, de empatía con la situación, pero de pronto la cuestionada era yo. Era como que empezaba toda la situación a girar alrededor de por qué no le grité yo más duro, hasta por qué no le denuncié. Es decir, de pronto todo era mi culpa. No sé si Mabe iba, creo, o Angie a decir algo. Sí, yo iba a comentar justamente lo que se mencionaba hace un momento en cuanto a eso de que las niñas han tenido que vivir con sus agresores y también enfocarme a este otro tipo de violencia que se ha presentado aún más en esta pandemia, y es esta violencia de la que ya hablamos en un programa, de este acoso por medios sociales, porque eso, tuvimos una invitada que nos comentó todo este proyecto de En las clases online se dice, y me pareció un tema muy interesante y una forma en la que visibilizábamos todo este tipo de violencia, porque a veces la gente piensa que porque no hay un golpe no es violencia, y muchas veces hace más daño todo ese daño psicológico que te realizan que un golpe. A veces un golpe con el tiempo quizás se te pasa, pero lo que queda es todas esas palabras, todo ese daño psicológico que nos hacen. Entonces pienso que ese también es un tema muy fuerte de debate, el poder afrontar y sobre todo el poder dejar un poco el miedo y decir qué es lo que está pasando. O sea, cualquier cosa que te afecta, poder contárselo a alguien y poder tener ese espacio seguro del que siempre hablamos. Además, añadir que en nuestro país estamos viviendo una situación bastante alarmante, puesto que cada 72 horas una mujer, una niña o un adolescente es víctima de agresiones por parte de su círculo familiar, sobre todo. Se conoce que de los femicidios el 72% es del propio círculo familiar, y esto es completamente alarmante. Y mucho más en esta situación de pandemia, porque, como ya se había mencionado antes, están encerradas con sus agresores, que muchas veces se cree que están en un lugar seguro al estar en la casa. Sin embargo, es todo lo contrario. Además, también mencionar que el Estado no ha cumplido ni siquiera en dar cifras verdaderas, porque se habla de que los femicidios se contabilizan, pero si es que ha fallecido la madre y la hija, no se contabiliza a la hija. Entonces, no conocemos en sí las cifras reales, y el Estado en sí no ha hecho nada por cambiar esta situación. No sé, escuchándoles como que, o sea, caigo en cuenta de muchas de las cosas que ya les he dicho antes acerca de que estar como militando en el feminismo es bastante fuerte, porque al menos yo me acuerdo que estuve, me parece que unos días, yendo al centro acompañando a una amiga, sobre todo fue en el caso este de la niña que fue secuestrada por el tío y que fue violada, y que el ministro del Interior había dicho que no pueden hacer nada porque es un asunto familiar. Y ahí se escuchaban como gritos, se escuchaban como que cosas, y me afectó bastante en realidad. Entonces yo cada que escucho esto sí pienso que en realidad es muy fuerte, y que de verdad no sé, o sea, les admiro, porque no entiendo bien o sea, la fuerza que necesitan para poder militar y seguir gritando por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que podría decir con respecto a este tema, porque la realidad es bastante fuerte y bastante dura, y hay que seguir luchando nada más. Vamos a la siguiente canción. Mafalda es un grupo de música combativa nacido en el 2010. La componen 9 músicas y músicos procedentes de varios pueblos de Turia. El nombre de Mafalda salió desde años de una canción de Ismael Serrano llamada Buenos Aires, en el 2001, en la que una de las frases decía: Mafalda juega a la guerra nuclear. En ese momento no conocían la implicación política que llegaría a tener Mafalda, y tras pasar estos años, el nombre ha resultado ser parte de su lucha. La canción, En Guerra, mezcla varios ritmos. El que más resalta es el rock, lo que nos hace querer saltar con una letra que grita: las mujeres estamos en guerra. Escuchemos. Diga lo que digan, las mujeres la vida entera, callándome las musas, mordiéndome la lengua y quieta.

básicamente por eso me acuerdo que la llamé. Le dije, oye, vos que estudias esto, porque su doctorado ya la hace con la gente de arquitectura de la Universidad Central en una universidad de fuera. Y le dije, vos debes estar estudiando justamente cuestiones relacionadas al espacio social, es decir, a la habitabilidad, a la inhabitabilidad y también a lo que estamos viviendo muchas personas en relación al espacio en el que tenemos que estar en cuarentena. Entonces, uno de estos temas fue justamente la vivienda enferma, ¿no? Fue un temazo porque eso nos permitió como ponernos a pensar, oigan, a ver, vivo en un departamento, somos dos personas, vivo en un departamento de tres dormitorios, aparentemente debería funcionar estar encerrada. Y claro, también está todo ese discurso de hay que dar gracias por todo lo que se tiene, y sí, tienen razón. Pero ya cuando pasan los meses y meses y tienes que estar prácticamente 24/7 en un departamento que nunca te habías dado cuenta que no tiene suficiente luz, porque yo iba a la universidad y a veces el sol lo tomaba allá o ni me daba cuenta del sol porque estaba en aulas donde en algunas eran muy calurosas. Entonces, no me había dado cuenta que no podía sacar al perrito normalmente a hacer sus necesidades. Y claro, la Mile, aunque ella vive en una casa más grande, Mariana también nos cuenta que vive en una casa muy grande, pero igual el espacio a veces no es amigable con todo lo que está ocurriendo. Pasa más, lógicamente, en los departamentos, y por eso hablábamos de la máquina de habitar, ¿no? Habíamos puesto en crisis el tipo de vivienda donde estamos confinades. Y esto nos permitió entender que el proyecto político de la modernidad nos ha llevado a fabricar espacios para la máquina de habitar, para poder estar ahí. Pero esto se ha vuelto también un desafío. Me parece que hay personas que la han pasado mejor justamente porque han tenido este, así sea un patiecito, han tenido un poco de césped, simplemente porque entra un poco más el viento, el sol, etcétera. No es que acá la hayamos pasado súper mal, pero en realidad sí nos hizo falta mucho tierrita, ¿no? Sí nos hizo falta un patio, sí nos hizo falta, extrañamos acá poder salir a algún lado a recibir sol. Tenemos en mi edificio, por ejemplo, una terraza que es súper amplia, ¿no? Pero la clausuraron, no podíamos de pronto subir porque siempre la gente un poco extraña que hace cosas raras. Y no sé, bueno, en fin, tuvieron que inhabilitar el acceso a la terraza, que son decisiones que también en un momento digo hay que cuestionarnos, ¿no? Porque ya de por sí vivir en estas condiciones en un edificio era difícil, peor aún sin los mínimos espacios comunales. Pero yo me preguntaba, y con la Mile decíamos, ¿cómo estarán pasando las personas que, por ejemplo, justamente están criando guaguas y no tienen el espacio para que jueguen? ¿Cómo estarán pasando las personas que tienen a su cuidado a gente de la tercera edad, que necesitan otro tipo de cuidados, otro tipo de espacios? Y también todo lo que hemos tenido que vivir adaptando nuestras oficinas, nuestras aulas a la casa, ¿no? Acá nosotros tenemos un estudio donde damos clase, pero como mi pareja y yo somos profesores, o yo me tengo que ir a la sala, si es que coincide que estamos dando clases los dos, o él tiene que hacerlo, porque los dos no podemos impartir clases en el mismo espacio. Entonces, siempre cuestionarnos eso, ¿qué está pasando con otras personas que no tienen ni estas mínimas condiciones o estas condiciones? Entonces, ese fue un tema importante que más o menos lo tratamos entre julio y agosto, y al que se sumaron varias agrupaciones y también investigadores, arquitectos, arquitectas, etcétera. Y es un tema en el que queremos seguir también profundizando, porque en algún punto el esquema inmobiliario, el sector de la construcción, se ha enfocado en construir cajas, cajones estandarizados para tipos de vida aparentemente estandarizados. Y ahora nos damos cuenta cómo este proyecto político capitalista nos está llevando a tener espacios totalmente funcionales a ese sistema. No sé, bueno, por ahí está un poco lo que hablábamos. Justamente me quedo con lo que mencionaba hace un momento Natalia, diciendo de las personas que tienen niños, de cómo quizá viven ellas. Y bueno, Mariana ya nos ha comentado como que en ciertos programas, del segmento Desde Nuestra Voz, cómo ella ha ido con este proceso. Y yo tengo una experiencia de mi prima, porque cuando recién, ella tiene 2 años, es muy, muy pequeña y, bueno, es muy pegada a ella. Entonces, dice que realmente ella no tenía nada de tiempo para ella y eran los tres, el esposo, ella y mi primita pequeña, en un apartamento, porque es un apartamento pequeño, y ya no sabían qué hacer, como, o sea, se inventaba juegos y ella se ponía ya muy, muy estresada. A veces me realizaba videollamadas para poder conversar con mi primita pequeña, pero realmente ya se le llegó un punto en el que ella ya se sintió muy frustrada porque no le podían sacar, no veía a nadie más. Entonces sí había sido muy complicado y, por ejemplo, ya en estas semanas que fue como que se sintió un poco quizá más tranquila de poder salir de la casa, vinieron acá porque, bueno, yo vivo en Cayambe, ella vive en Quito. Entonces hace unas 2 semanas vinieron de visita acá y sí fue como que para ella pasar ya esta semana en la casa de sus papás con más gente que nosotros igual les habíamos visto, obviamente con todos los cuidados que se necesita en este tiempo, pero ya, o sea, cambiar de aire, que mi primita pequeña igual vea a más gente, que pueda hacer otras cosas, se dio cuenta de lo necesario que era para ella por ser niña y también para ella por tener al menos, así sea que está igual pegada a la hija las 24 horas del día, ya tenía como que ese momento de conversar con alguien más. Entonces pienso que también es lo que más nos hemos dado cuenta en este tiempo, es esa necesidad también de estar con otras personas. O sea, quizá hay muchas personas que se sienten bien estando solas, pero sin embargo hace falta ese contacto con la gente, el ver, así ya no conversar con nadie más, pero el salir, tomar el sol o ver a alguien. Y de eso conversábamos hace un tiempo que igual me reuní con algunos amigos y hablábamos de qué tiempo fue cuando ya no aguantaron más el encierro. Y había una amiga que decía, yo en abril ya no pude más. Otro decía, no, yo en julio ya no aguanté. Y con otro no nos estresaba tanto el estar en casa porque casi no salíamos tampoco en vacaciones. Entonces era como que estábamos acostumbrados a pasar en casa con nuestra familia, pero sí llegó un punto en el que necesitábamos ver a personas y sentirnos acompañados o a su vez tener nuestro propio espacio. Y a mí sí me hizo falta a veces eso y yo empecé a pasar mucho tiempo sola en mi cuarto y ya no tanto con mi familia. Así es, escuchando a Natalia y a Mabe, se me viene también, yo vivo en una casa, o sea, son tres casas como unidas y hay un pasadizo así para ir donde mi tía o donde mi abuelita. Entonces se podría decir que es bastante grande y hay bastante espacios donde ir, o sea, donde cambiar de ambiente. Pero a pesar de eso sí se llegaba a un momento de colapsar y de sentirte encerrado, y es cuando te cuestionas que, como mencionaba Natalia, esos espacios tan reducidos que venden, que son condominios, pero son, como sabe decir mi mami, como cajitas de fósforos donde todo está así súper seguidito y no hay un espacio donde tú te puedas, como decir, despejar. En ese momento toda mi familia como que buscaba, no sé, un lugar donde despejar, y encontramos como arriba así de la ciudad, había un campo así bien amplio con naturaleza y todo eso, y entonces me pongo a pensar que esta pandemia también nos enseñó a valorar esos espacios, porque antes, cuando todo era normal, a nosotros no nos gustaba salir con la familia, ni siquiera salir a ver la naturaleza, un parque, nada uh-huh, de eso, uh-huh. Pero en esos momentos fue como que clave y como que chuta, fue lo mejor del mundo poder haber ido a un simple campo que tenía árboles, hierba y ver la naturaleza. Eso fue como que lo mejor y comenzamos a ir con más frecuencia porque como era casi inhabitado, entonces no era peligroso ni nada de eso. Entonces pienso que sí nos enseñó muchísimo a valorar muchas cosas de esta pandemia. Igual yo pienso que es importante la pandemia porque nos hemos podido cuestionar, ¿no? Y se ha podido como que entender mejor el contexto este de las casas o de los espacios en los que estamos, en los que habitamos. Y también me llama mucho la atención esto que dicen acerca de los niños, ¿no? Que llega un punto donde de verdad ellos no se sienten como que bien estando en la casa y ya quieren salir o se desesperan o tal vez tienen alguna necesidad, ¿no?, de conversar con alguien más y no solamente por el teléfono. Entonces, sí, yo también pienso que la pandemia, a pesar de todo lo malo, sí nos ha hecho como que poder, no sé, darle un mayor sentido al estar con tu familia o así. Sin embargo, también un tema que creo que no mencionamos mucho en los programas y creo que también se trató fue lo de los suicidios, ¿no? Por el hecho este de que no podían salir de la casa y no podían pagar como que las cuentas y estas cosas. Entonces, ese es otro tema también que no mencionamos mucho, pero que es súper importante, ¿no? Que no se mencionó casi nada y que decían, hubo por ejemplo el caso de esta señora que quiso lanzarse desde un puente y dicen que la policía le ayudó y todo. Entonces, como que esto se me vino a la mente un poco cuando mencionaban lo de las casas enfermas, lo que decían que tal vez en algunas casas no solamente era como que importante esto de si viene la luz o no, o sea, si entra o no la luz del sol o así, sino más bien que a veces no tienen que comer o a veces estar en casa encerrado es como que, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Sí, exacto. Yo había escuchado yo también vi el video incluso de la señora que se quería lanzar del puente y justo era por aquí, por mi barrio. La señora lloraba de una manera impotente. O sea, ella se sentía súper mal e incluso provocaba lágrimas en las personas que veíamos porque ella decía, no tenemos que comer, no tengo cómo pagar el arriendo, me van a sacar de mi casa. Tenía hijas y a pesar de eso se quería suicidar, entonces pienso que bastantes personas llegaron a vivir esa presión de los arriendos porque muchas personas tampoco entendían que las personas no podían salir a trabajar ni nada de eso. Claro, o sea, este tema da para mucho, ¿no? Da para hablar un montón. Y creo que por eso creo que esta es una de las cuestiones de las que hablaremos también en el próximo año, en este nuevo proyecto que les contaba al inicio que vamos a tener, espacios un poco más largos de charla y de análisis, porque en realidad me parece que era la semana pasada que estaba escuchando en el noticiero a un entrevistado que decía, si el teletrabajo se va a normalizar cada vez más, si las universidades en realidad van a migrar a modelos a distancia, como en su tiempo, y sigue siendo, ¿no? En Loja, por ejemplo, la Universidad Técnica Particular de Loja, porque aquí haciendo un paréntesis, cierto es que estamos en una modalidad online, pero muchas universidades seguimos forzando modelos tradicionales y presenciales a este modelo online. Es decir, no está del todo preparado y pensado para que sea una modalidad a distancia. Entonces, si ya todo esto va a migrar, volviendo a lo que les quería contar de la entrevista, decía, ¿para qué la gente necesita vivir en departamentos? Va de nuevo a haber una tendencia en que la gente quiera comprarse terrenos, construir su casa, estar en lugares donde haya, digamos, espacios abiertos, soleados, un poco más de plantas, de animales, porque ya no es necesario, digamos, vivir tan en los sitios tan céntricos, porque eso lo piensas para estar cerca de tu trabajo. Es decir, yo vivo, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en un sector en donde tengo a la mano casi todo. A mi trabajo yo me hago 11 minutos, entonces me queda súper cerca, a donde comprar comida me queda súper cerca, vivo cerca a casi todo, digamos todo lo que en algún momento yo pensé como todo lo necesario. Pero la pandemia definitivamente y estar confinada o en su momento en cuarentena me ha llevado a pensar en que quizá eso ya no es lo que necesito. Entonces, este tema fue importante, ¿no? Fue importante porque cuando hablábamos de la vivienda enferma, trabajábamos con esta metáfora en donde decíamos no solo que hay una enfermedad y que hay mucha gente enferma, sino que nuestra vivienda está enferma. Y analizábamos esto con un arquitecto y una socióloga. Perdón, con una socióloga. Y ambos, o ella y él, nos decían, bueno, el tema es también que la vivienda está enferma porque es una vivienda oscura muchas veces, es una vivienda en la que no entra sol, es una vivienda que no está pensada, por ejemplo, para gente con discapacidades. Es una vivienda en la que no crecen las plantas, es una vivienda en donde hay mucha humedad, es una vivienda donde escuchas permanentemente el sonido de los otros departamentos. Y esto, digamos, incomoda, ¿no? incomoda y nos pone a pensar, bueno, ¿qué está pasando con el sector de la construcción? ¿Qué es lo que está primando en este momento? ¿Con qué materiales está construyendo? Y la pandemia también ha revelado estas sociedades defectuosas en términos del espacio. Coincido totalmente con el tema de la vivienda. Yo les decía hace un momento, ¿no?, que, bueno, por ventaja, a nosotros nos agarró la pandemia en casa, ¿no? Es una casa amplia, digamos que es amplia, más amplia que un departamento, y que nos da la posibilidad de tener un poco de patio en la parte de atrás, tenemos un poco de patio en la parte de adelante, y tenemos terraza, que yo considero que es ya bastante, porque eso nos permite un poco salir, respirar y ver, aunque sea las casas de otras personas, pero no vemos solamente muros y muros y muros. Y digo ventajosamente porque precisamente a propósito de lo que tú estás hablando, Nati, con mi compañero y ante la inminente llegada de nuestro bebé y por el tema del trabajo, nosotros habíamos analizado y habíamos dicho, pero ¿cómo me voy a, mi compañero decía, ¿cómo me voy a desplazar una hora en el tráfico para llegar a la casa? No voy a alcanzar a llegar a almorzar con ustedes, no voy a verle al bebé más tiempo del que quisiera verle por la distancia. Entonces nosotros hicimos como todo un proceso de evaluación y un esfuerzo económico para ver un departamento cerca del trabajo, ¿no? Justo pensando en lo que la Nati nos decía, tener todo cerca y que el trabajo nos quede tan cerca que podamos los dos llegar a almorzar con el bebé, a verle al bebé, estar más tiempo con él y compartir, porque nos daba pena no compartir, ¿no? Verle solamente en las mañanas un rato, una media hora, una hora, y en las noches verlo dormido. Y cuando se da todo este tema de la pandemia, nosotros ya habíamos arrancado con la negociación, un poco luego se paralizó, y nosotros reflexionábamos y decíamos, qué bueno que nos cogió la pandemia en casa, porque no me quisiera imaginar los dos con un recién nacido encerrados en un departamento pequeño, que es como la mitad o quizás la tercera parte de la casa donde vivimos ahora, con cuatro gatas, y con vecinos a un lado, con vecinos de abajo, con vecinos de arriba. No me quiero imaginar, o sea, cómo nos hubiésemos vuelto quizás más histéricos o más locos de lo que ya nos hemos vuelto un poco en este espacio, ¿no? Y yo coincido totalmente que la arquitectura en nuestro país no está pensada o no piensa en las personas o en las necesidades de las personas. Quizás está pensando en la comodidad, pero en una comodidad del mercado, me refiero, ¿no? Que tengas cerca un centro comercial, que tengas cerca tu trabajo, pero todo esto está pensado en una dinámica de la producción. O sea, eso te hace más productivo. Porque nosotros decíamos, ¿cómo me voy a regresar a la casa una hora en auto? Almuerzo media horita y otra vez otra hora de regresar a la facultad y en la noche otra vez regresar a la casa con este tráfico. Ay, no puedo avanzar, eso me quita tiempo para trabajar y si me quita tiempo para trabajar, me quita tiempo para estar tiempo con mi bebé. Entonces siempre yo creo que incluso la arquitectura moderna y contemporánea está pensada en ese sentido, ¿no? En la producción. ¿Cómo te puede hacer que produzcas más y que consumas más? Claro, y claro. Yo creo que el confinamiento de los conjuntos habitacionales que se da en nuestro país alrededor de la década de los 70s, cuando se descubre petróleo y hay una economía en auge que está creciendo, ahí se da todo este boom, ¿no? De los condominios y de las mutualistas que empiezan a financiar los condominios. Y son viviendas para gente de clase media, ¿no? Digamos, ubicando también al condominio como, de una u otra forma, un estatus. O sea, el que tiene un poquito de plata se ve un departamento en un condominio. ¿Quién tiene más plata? Pues obviamente se ve una casa en una parte ya más alejada de la ciudad. Y quienes no tienen dinero, pues se quedan en espacios súper reducidos, en espacios marginales de la ciudad. Y yo creo que eso también marca las dinámicas de cómo nos relacionamos. Y ahora en pandemia creo que esa dinámica se ha acentuado más, ¿no? O sea, solo pongo un ejemplo y ya le doy el paso a la Nati. En los noticieros siempre mencionan esto, ¿no? Que los lugares que más irrespetan las normas sanitarias siempre son los extremos, ¿no? O sea, el extremo norte, el extremo sur, pero porque son los polos. Porque en el extremo norte, en el extremo sur y en los márgenes está la gente más pobre. Entonces, ellos son los más sucios, son los más irrespetuosos de la ley, por ellos es que el confinamiento no ha funcionado. Yo creo que también ahí hay una lógica bien perversa, ¿no? Claro. Porque aparte de que los marginas, los marginalizas, los criminalizas. Y si no, veamos también qué es lo que ha pasado con los comerciantes ambulantes, con el comercio informal en tiempos de pandemia también. O sea, toda esta lógica es tan macabra que solo te piensan, tienes que producir y tienes que consumir. Pero si produces fuera, un poco fuera de la lógica, entonces está mal y hay que corregir. Claro, de hecho en ese programa, ya en la segunda parte con Andrea Bamondes, nuestra amiga de Chile que es socióloga, con ella hablábamos de los nuevos guetos también. O sea, pasamos a hablar de la vivienda enferma hacia los nuevos guetos urbanos, que son estos barrios en donde, claro, ocurren o se dan procesos de guetificación basados también justo en algunos preconceptos de los que vos hablas, ¿no? Es decir, cómo en estos barrios hay más delincuencia y por qué. Entonces ahí es donde no se cumple la norma, ahí está la gente que no hace caso a las medidas, ahí. Pero ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿cuáles son las dinámicas del barrio y también la falta de política pública local que hace que los barrios se vayan como, digamos, quedando sin las condiciones o sin las dinámicas propias necesarias para que se dinamice la economía, existan trabajo, para que exista, digamos, servicios básicos, para que existan otro tipo de servicios que les permita, digamos, tener una vida digna, ¿no? Creo que estamos ahora ya terminando ya este espacio y esta conversada conjunta colectiva sobre los temas. Tratamos muchísimos temas, sostuvimos este programa, pero ya vamos a hacer como un cierre ya a este espacio. Y cuando hagamos el cierre vamos a referirnos a todo lo que ha sido sostener un programa todo el año. Y que ahora nos toca replantearnos un montón de cosas. Pero estos tres temas de los que hemos hablado han sido como temas paraguas que han incorporado elementos ya específicos de análisis y debate. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a una canción, un himno para nosotras, ¿no? Y nosotras ahora. Pero cuando escogimos poner a quién diablos le importa, bueno, en realidad la canción es a quién le importa, pero nosotros le incluimos el a quién diablos le importa de Alaska y Dinarama, pensábamos en que esta canción representa para nosotras diferentes momentos de liberación personal también. Vamos a escucharla, te la dedicamos Mile, porque sé que vos la pedías frecuentemente y la poníamos permanentemente. Así que vamos a escuchar a Alaska y Dinarama con A Quién Le Importa y ya volvemos. Critica guarichas e insurrectas y tenemos algo nuevo para ti desde nuestra voz. Soy Mariana y esta semana en nuestro segmento Desde Nuestra Voz quisiera primero agradecer a todas y a todos y a todes quienes nos han escuchado durante estos programas. Como ustedes saben, ya les hemos contado, estamos poniendo una pequeña pausa a nuestro proyecto de Guarichas e Insurrectas, pero sobre todo una pausa al programa o a los programas que hemos estado haciendo semana a semana que se transmiten por Radio Casa de la Cultura. Agradecer sus comentarios, sus mensajes, sus saludos, su seguimiento a nuestras redes y a nuestros programas. Bueno, yo les quería un poco dejar una pregunta, así como siempre les dejo preguntas o inquietudes planteadas, más bien para reflexionar, ¿no? Un poco para revisar qué estamos nosotras, nosotros y nosotres haciendo en estos tiempos difíciles de pandemia. ¿Cómo estamos cerrando este año? Quisiera más bien proponer así como una especie de balance, ¿no? Cómo dentro de nuestros hogares, cómo nuestras vidas se han un poco reestructurado o se han trizado en esta época de pandemia. Bueno, ¿cómo estamos viviendo esas maternidades, esas paternidades? ¿Cómo estamos asumiendo estas nuevas vidas, estas, entre comillas, nuevas vidas? Estos roles que un poco han entrado en crisis también, ¿no? Ya no estamos en los espacios como fijos que habíamos tenido, los espacios asignados y fijos. Estamos ahora viviendo otra realidad, otro momento de nuestras vidas. ¿Qué ha significado maternar en esta época de pandemia? ¿Qué ha significado encontrarnos a nosotras, a nosotros? ¿Qué ha significado mirar a los otros que están a nuestro alrededor? ¿Cuánto hemos valorado todo lo que teníamos y cómo estamos valorando ahora lo que nos queda? También hay que entender que en muchas de nuestras familias ha habido pérdidas, ¿no? Dolorosas pérdidas. Y esto cómo nos replantea la vida incluso, ¿no? ¿Cómo nos replantea un poco disfrutar o vivir ese presente? Todas y todos estamos viviendo este presente, estamos en el presente. ¿Estamos acaso un poco construyendo este presente desde nuestro presente y no desde el pasado o desde la ansiedad hacia el futuro? Entiendo que el tiempo de pandemia nos ha enloquecido un poco más, quizás, de lo que ya estábamos algunas y algunos. Ciertamente el convertirnos en madres, el convertirnos en padres, el convertirnos en abuelas, en abuelos, en tíos, en primos, en primas, en este tiempo de pandemia ha significado también una revalorización de esos vínculos familiares, ¿no? Y de esos, incluso de esos vínculos íntimos con cada una y cada uno de nosotros. Bueno, dejarles esta pequeña reflexión un poco para que vayamos evaluando y sobre todo que pensemos cómo podemos aportar, ¿no? ¿Cómo podemos generar como espacios seguros? Nosotras siempre hablamos de este espacio de Guarichas e Insurrectas como un espacio sororo, un espacio seguro, un espacio de cuidado, de amor y de cariño, por supuesto, feminista. Pero ¿cómo estamos nosotras expandiendo este espacio seguro en nuestros hogares, con nuestras familias, con nosotras mismas? Habíamos hablado también que en esta época de pandemia los casos de violencia se han exacerbado y se ha hecho como más visible incluso estas formas solapadas de violencia al interior de cada uno de nuestros hogares. Porque aunque no lo pensemos, puede ser que nosotras y nosotros estemos reproduciendo esas violencias simbólicas e invisibles, ¿no? Dejándole sobrecarga de trabajo a mamá, a la tía, a la hermana, a la hija, es decir, a las mujeres, excusándonos de hacer las cosas de la casa, los trabajos de la casa, porque no conocemos, porque no sabemos, porque nunca lo hemos hecho. Todas estas formas, aunque ustedes no lo crean, son formas simbólicas también de violencia, ¿no? Porque además del trabajo que hemos ya dicho, que el trabajo formal excede las 8, las 10 horas diarias, el trabajo de casa también significa y representa unas 4 o 6 horas más de trabajo extra para quienes asumen, ¿no? En este caso, sí, pueden existir casos de compañeros varones que asuman las tareas del hogar, pero por lo general se ha naturalizado que esta carga de trabajo recaiga sobre los hombros de las mujeres. Incluso con la maternidad, ahora en pandemia, habíamos hablado de cómo se viven estas paternidades en pandemia y que pocos son los compañeros conscientes o que han logrado un nivel de concientización de la realidad y de que el trabajo en casa y de nuestros hogares también debe ser compartido o redistribuido equitativamente. Son muchos de los temas, de los que hemos hablado en estos programas y en este segmento de Guarichas e Insurrectas. Agradecerles nuevamente por su audiencia, por estar presentes, por estar pendientes de lo que estamos haciendo y sobre todo por permitirnos llegar a sus hogares, por permitirnos dialogar con ustedes, por permitirnos leerles, escucharles y sobre todo que nos han brindado gran fuerza y motivación para seguir luchando. Les agradecemos una vez más, esperamos que nos podamos seguir escuchando y encontrando en otros espacios. Por supuesto, estaremos en las calles en cuanto podamos para seguir militando y luchando, siempre con cariño y luchando desde el amor. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Que tengan un excelente cierre de año, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo. Estuvo con ustedes Mariana Alvear Montenegro. Muchas gracias. A tres voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. Luego de la canción estamos iniciando con el segmento de Mentes Insurgentes y como les decía hace un momento, vamos a charlar con Ángel Arboleda y con Glenda Rosero. Nuestro invitado es el economista Pablo Dávalos. Esta mañana nos acompañan Odalis Cayambe y Sandra Álvarez. Entrevistar hoy a una estudiante, a una mujer luchadora, a una mujer valiente. Ella es Abigail Escobar Corrales. Ivanova es comunicadora social, lo dedicada a la radio y apasionada a la radio. Y para abordar estos temas tenemos con nosotras dos grandes invitadas, Anabel Arévalo. Y es un gusto para mí presentar a nuestra segunda invitada, Luciana José Aguilar Alvarado. Está con nosotras María José Garrido. Les comentaba que esta tarde estamos conversando con Andrés Aguirre. Daría la maraca, una travesti latina, andina. Boguea porque le recuerda que las personas trans son hermosas. Ella es hermosa. Trindera porque, obvia, el deseo no se dice. Cada programa de Guarichas e Insurrectas significó un fuerte compromiso de todo el equipo. Fue indispensable el trabajo de producción e investigación, lo que permitió el debate de la relación entre mujeres, política y sociedad. Y sin duda, nada de esto hubiese sido posible sin la presencia de los y las invitadas, mentes insurgentes que modelaron la esencia de cada programa. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Hola, soy Luciana Suárez y participé en el programa Niñas Feministas. Les mando un gran saludo a Guarichas e Insurrectas y un próspero año nuevo. Que sigan tan Guarichas e Insurrectas como siempre y no dejen de luchar por nuestros derechos. Soy Sandra Álvarez Monsalve. Frente a la invitación que me han hecho el grupo de Guarichas e Insurrectas, quiero mencionarles mi respeto, mi cariño y mi admiración por el trabajo que realizan, a la par que quisiera enviar un mensaje de fortaleza, mandarles mucha fuerza y resiliencia para todas las personas que han pasado por momentos muy, muy difíciles durante este año. Un abrazo enorme, un abrazo de colores a todas, a todos, a todes. Hola, amigas de Guarichas e Insurrectas. Soy Daría La Maraca, una travesti latina y andina. Y les quiero enviar una felicitación y un agradecimiento a mis amigas, porque durante todo este 2020 siguieron construyendo y tejiendo radio, haciendo sonido y creando memoria feminista. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte y que estas fiestas muy paganas sean la excusa para reencontrarnos con las nuestras. Gracias a las Guarichas Insurrectas por brindarnos esos espacios para poder visibilizar las problemáticas que vivimos en el Ecuador y el mundo entero. En este 2020 2021, queremos contar con todo el apoyo de las guarichas insurrectas para seguir visibilizando. Desde la red comunitaria TRAN, le deseamos un feliz año y los mejores deseos. Despedimos este año que ha sido lleno de aprendizajes, con gratitud por habernos juntado con otras mujeres en guarichas e insurrectas. Deseo que el 2021 nos encuentre llenas de esperanza con más programas de guarichas y que sigamos siendo insurrectas. ¡Feliz año de todo corazón! Hola, soy Celina Ponce y quiero enviar un saludo a guarichas insurrectas. Gracias por dar voz a las niñas feministas. Gracias infinitas por brindarnos su tiempo, por confiar en nosotros y compartir sus experiencias, que sin duda influyeron mucho en nuestro crecimiento. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y recuerden que en Guarichas e Insurrectas siempre las esperaremos con los brazos abiertos. Y no podemos cerrar esta etapa sin antes decir gracias Radio Casa de la Cultura. Gracias por apostar a este proyecto que visibiliza la lucha por un feminismo interseccional y busca generar espacios seguros de aprendizaje. Esperemos que esto sea un hasta pronto. Sin duda, nos volveremos a juntar. Somos guarichas e insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Bueno, ya estamos de regreso en esta última parte y nos vamos a extender un poco en el cierre, básicamente porque es nuestro último programa del año, pero también es nuestro último programa en Radio Casa de la Cultura, que nos abrió sus puertas en mayo del 2019. Su director Patricio Álvaro y a todo el equipo que hace parte de la Radio Casa de la Cultura, les queremos agradecer un montón y abrazarles muy fuerte. Principalmente gracias Patito por haber creído en este proyecto. Gracias también por brindar las condiciones para que podamos poner al aire un esfuerzo conjunto, en principio de tres profes que en un avión volviendo de Chile dijimos hay que llevar la lucha a otros espacios, hay que sacarla del aula y de las paredes de la facultad y hay que conversar de esto. Así que muchísimas gracias a Patricio Álvaro, también a Adrián Torres, a Francisco Viracocha, que ha sido prácticamente nuestro compañero en controles y operación durante muchísimos programas al aire y bueno, ahora también desde acá. De mi parte, como Natalia Angulo Moncayo, siempre suelo identificarme, digo, volver a la radio fue bien importante para mí. Yo empecé mi carrera de comunicación haciendo radio. Creo que estudié comunicación en principio por la radio, porque quería hacer radio. Y había estado fuera muchísimos años, porque luego la vida me llevó hacia otros ámbitos profesionales, luego me llevó a la docencia. Y volver a la radio implicó para mí un renacer. Implicó para mí la posibilidad de volver a estar en una cabina y pensando y diciendo cosas que quería decir, pero además era la primera vez que podía pensar en un formato propio, porque yo había estado antes siempre en noticieros y una sola vez estuve en una radio revista y en ese tiempo pues, no tenía todos los elementos para desarrollarla. Y así que este espacio en la radio ha sido súper, súper importante y vital para mí como Natalia. Y por supuesto compartirlo con Milena y Mariana, que son mis hermanas de lucha, mis hermanas que me dio la vida, las hermanas que me dio todo este proceso también de empoderamiento y de descubrimiento. Y llevar con ustedes adelante esto ha sido maravilloso. Y luego, claro, se han ido sumando diferentes grupos de estudiantes. En un inicio, Valeria Chiriboga, que nos ayudó como en los inicios a abrirnos al programa. Luego, Andrea, Camila, Carla, que estuvieron bastante tiempo juntas, junto a nosotras también, descubriendo, experimentando, llevando adelante este programa y luego trasladarlo a Spotify. Y en los últimos meses, Angie, Mabe, Pablo y un tiempo corto, Carlos también, que tuvo que dejarnos por razones personales, pero que también hemos aprendido acá. Y bueno, con este último equipo vamos a empezar otro proyecto audiovisual también que nos sea más fácil de manejar. Les estamos diciendo adiós momentáneamente. Por ahora tenemos, lo he venido diciendo durante todo el programa, repensarnos, reorganizarnos. Estamos muy, muy atareadas con clases, con la vida, con tareas de cuidado, con tareas del hogar, que por ahora no nos dejan como cubrir todo lo que quisiéramos hacer con la calidad que este programa demanda y como siempre lo llevamos adelante. Muchísimas gracias también a todas y a todos que nos acompañaron en este lindo proyecto en Radio Casa de la Cultura. Han pasado por aquí tantas voces, tantas experticias, tanta sabiduría, así que muchísimas gracias a todos ustedes, porque ustedes permitieron que sobre todo vayamos aprendiendo, ¿no? Vayamos aprendiendo de muchos temas. Y también gracias a nuestras y nuestros estudiantes, que estuvieron siempre muy pendientes de todas las transmisiones. Alguna vez me dijeron que este era el espacio en donde nos veían menos profes, ¿no? Y más humanas. Y sí creo que era así, porque hemos en el programa, cuando lo transmitíamos en vivo desde los estudios, hasta bailábamos y nos reíamos y nos tomábamos fotos disfrazadas, etcétera, porque era el espacio de libertad que tuvimos y seguiremos teniendo. Sabemos que volveremos quizá en este medio, quizá en otro, no lo sabemos hoy, porque estamos más bien comprometidas con poder realizar un proyecto que sea manejable en los tiempos que tenemos hoy por hoy. La página de Facebook sigue en pie, también vamos a repensar contenidos de este 2021. ¿No? Y nada, decirles que ha sido lindo compartir en esta radio, que ha sido lindo estar por acá y que ha sido lindo también seguir aprendiendo. Gracias a todas, todos, todes quienes nos han acompañado en este camino. Soy Natalia Angulo Moncayo y ya no les digo hasta la próxima semana, les digo hasta pronto. Bueno, que primero que nostálgico escuchar como que esta despedida, si bien no es una despedida, como ya mencionamos antes, de Guarichas e Insurrectas, sí es una despedida de la Radio Casa de la Cultura y de este formato en sí, pero como ya les comentamos, tenemos preparados otros proyectos, otros caminos en los que nos seguiremos juntando y en los que vamos a seguir teniendo ese pie de lucha firme y a seguir alzando nuestra voz contra las injusticias, a seguir conociéndonos, porque en sí es lo que Guarichas Insurrectas me ha permitido y por lo que estoy muy agradecida desde el momento en el que entré a conocerme, a conocer otra realidad, a poder tener esa fuerza para enfrentar las cosas que no me parece, para coger más poder que según yo siempre lo tuve desde muy pequeña. Siempre me quejé con este tipo de cosas o diferencias que quizás se hacían entre mi hermano mayor y entre mí, de que no, es que él es hombre, o sea, no cosas quizá malas, pero sí cosas de, por ejemplo, de que no, él puede salir solo a la calle porque es hombre, y pensar en que quizá tenían razón porque corría menos riesgo, y todo eso siempre para mí tuvo mucha inquietud. Quise siempre conocer más y apegarme más a la lucha, y es lo que Guarichas Insurrectas me ha permitido. Y aparte, la radio, que siempre me ha gustado mucho, y concuerdo con Natalia cuando dice que quizá estudió comunicación social por la radio, porque fue justamente mi idea cuando yo decidí estudiar comunicación social, fue porque me apasiona la locución. Y este proyecto fue lo que a mí me permitió materializar ese gusto y seguir descubriendo otras cosas para las que quizá resulté hábil, por ejemplo, el producir, el pensar qué temáticas vamos a poner en el programa, cómo vamos a hacer esto, coordinar cosas. Pienso que me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos, tanto profesional y también a nivel personal. Siento que he crecido mucho, quizá, no sé cómo quizá plasmarlo o que las demás personas lo noten, pero yo puedo descubrir las cosas que ha cambiado en mí, que me ha permitido conocer, descubrir. Y eso, gracias a Mariana, Natalia y Milena primero por habernos abrido las puertas de su espacio y darnos a nosotras un espacio seguro. Un espacio de amistad y un espacio también profesional donde se han aprendido muchísimas cosas. Y gracias también a las personas que estuvieron antes con nosotras. Y eso, gracias a todos y todas quienes nos han escuchado programa tras programa, quienes han estado pendientes. Y un saludo especial para mis primos que siempre han estado pendientes y me han seguido en este programa. Bueno, yo me uno bastante a lo que a lo que expresa Mabe, porque en realidad, en primer lugar, me gustaría agradecer a Natalia, Mariana y Milena por abrirnos las puertas a este espacio y a este nuevo mundo que nos ha permitido, en mi caso, me ha permitido identificar que a lo largo de mi vida he vivido mucho, ¿cómo se podría decir?, violencia machista, y que yo ni siquiera me había dado cuenta de que era así. Sin embargo, Guarichas e Insurrectas me ha permitido crecer en este sentido y, como decir, quitarme una venda de los ojos, y también me ha dado este espacio para poder expresarme, decir lo que yo siento, lo que yo pienso, e incluso siento que me ha dado mucha fuerza como mujer, como persona. Yo soy todo lo opuesto a Natalia y Mabe. A mí no me gustaba la radio. Sin embargo, la radio de Guarichas Insurrectas, el programa de Guarichas Insurrectas, me ha encantado. Me ha permitido ver otro lado de la radio que yo creía que no había y que por eso a mí nunca me llamaba la atención. Pero al hacer cada programa durante todo este tiempo que nosotros integramos, fue un espacio, como decía Natalia, de libertad, pese a encontrarnos en un contexto de pandemia, donde nos encontrábamos encerrados, pero cada programa fue un espacio en donde podíamos expresarnos, podíamos decir lo que sentíamos y podíamos aportar, aunque sea con un pequeño granito de arena, para cambiar el mundo y las cosas que están mal, poder aportar para que se cambie. Estoy muy agradecida con Guarichas Insurrectas, con Radio Casa de la Cultura, porque si no nos hubieran dado este espacio, no les hubieran dado este espacio, en primer lugar, a las profes, esto no hubiera sido posible y no hubiera tenido también tanta acogida como tiene Facebook, que ahí vamos a seguir cada día con más cosas nuevas, intentando aportar mucho más a la sociedad y con proyectos que sean mucho más creativos y que se adapten a cada contexto, sin dejar de luchar y sin ser parte del movimiento feminista. Bueno, de mi parte, quiero decir que ya se ha dicho la mayoría, ¿no? Lo que se me venía a la mente mientras Mabe hablaba era que ella decía que se daba cuenta que ella es capaz de muchas más cosas antes de entrar al proyecto, ¿no? Entonces, que ahora ya se da cuenta que es capaz de muchísimas cosas, como producir y etcétera. Pero yo me acordaba cuando le decía que tenía una muy buena voz para la radio, porque en realidad, si le escuchan en las notas y todo, tiene una voz wow. Y creo que debo decir lo mismo, o sea, antes de entrar acá no sabía qué esperar. Cuando ya estuve en Guarichas Insurrectas, ya me di cuenta que es un trabajo bastante fuerte, bastante pesado, pero que también es un trabajo muy bonito, que llega a muchas personas y que también llega a mí, o sea, que me hace pensar y me hace cuestionarme. Ya se han dado muchas gracias a Radio Casa de la Cultura, a las profes, y también, o sea, decirles gracias y solamente decirles que espero que los proyectos que vienen para Guarichas Insurrectas sigan siendo así de exitosos y con la calidad que nos caracteriza. Nada más eso, y quiero seguirles escuchando y seguir aprendiendo. Muy buenas tardes, les habla Milena Almeida. Cada día más Guarichas e Insurrectas. Cada semana con ustedes ha sido un momento para mí muy importante. Quiero hablarles de las tres cosas que representa para mí el 2020. Supongo que hay miles de cosas que hablar, pero quiero hablarles de tres. Y una cuarta que se llama bonus track. Uno. Nada, pero nada, nada, nada, nada, nada me sorprende. Que si vienen en este momento la nave nodriza, serán bienvenidas a mi casa con tamales humildes. Dos, el barbijo, el tapabocas, mascarilla, como ustedes lo llamen. Ya no puedo pensar en mi vida si no es en salir protegida. Y esto marca muchísimo, ¿no? Muchísimo las distancias, el no saludar con abrazos, el dar, aunque sea con el codo, para buscar algo de proximidad. Añoro mucho abrazar, a pesar de que nunca he sido abrazadora, que no he sido muy cariñosa, pero qué necesidad tengo de abrazos en este momento, de los encuentros, de salir a tomar café, de recorrer las calles de Quito. Pero ahora para mí es el barbijo lo que pone la distancia. Pero sí también creo que pone al descubierto algo que es importante, los ojos, la mirada, el de conocernos ahí, con esto que puede ser la mirada franca. Y tres, lavarse las manos, no como Poncio Pilatos, pero sí lavarse, bañarnos. Cada vez que salíamos al supermercado, que íbamos a una cita médica, esto del baño cobró un sentido increíble, ¿no? Lavar cada vez las frutas, todo el proceso de limpieza con vinagre en mi casa, el alcohol, todo esto que significa el limpiar, ¿no? Limpiar. No sé, a ratos me parece tanta exageración, pero no me quita la cabeza que si no he limpiado o lavado 20.000 veces, no está todo limpio. Ahora viene el bonus track. El bonus track son los sentimientos encontrados. Los sentimientos de vida y de muerte. La vida. La vida ha cobrado tanto sentido para mí. Porque ahí está la gente que uno quiere en la vida. Mi madre, que pasó muy maluca durante este año, pero que al final del año mejoró muchísimo. Mi padre, mi hermana Irina, Freddy, Mauricio, mis hijas, Paul y Martina, han cobrado tanta importancia esto que sigue, dice la vida, verlos con vida, verlos bien. Pero sí también mis cuñadas, mis cuñados, mis sobrinos, mis sobrinas, tan maravillosas. Y luego están ustedes, guarichas, Natalia, Mariana, Pablo, Mabe, Angie, y las guarichas Camila, Andrea, Carla. Muchísimas gracias por su presencia, y por su trabajo, por ese tesón, por no claudicar, por tener todos los días su programa. Y muchísimas gracias, Casa de la Cultura, Patito, a Cristian, por todo el trabajo que ustedes han realizado, por llevar cada jueves el programa. Muchísimas gracias de corazón. Y aparte de todo eso, están mis amigos de siempre, mis amigas de siempre, mis amigues de siempre. Muchísimas gracias, Majito, Paulina, Vivi, Cristian, Jamie, por todo el espacio que han logrado hacer del mundo universitario, del mundo del Instituto de Igualdad de Género, algo mejor. Y eso yo agradezco profundamente. Quiero aprovechar, cuando hablo de la vida, hablar de las cosas que me dieron vida. Y voy a hablar de dos cosas que para mí fueron fundamentales durante este año. El Club Ribeiro. Club Ribeiro, que me permitió conocer a un escritor peruano maravilloso, Julio Ramón Ribeiro, donde no hubo un miércoles a las 8 de la noche que no permitiera, que nos permitiera disfrutar de gente tan, tan cálida, tan increíble. Y segundo, mi Club Tolstoy y el de La Guerra y la Paz, que fue cada hoja, cada página de La Guerra y la Paz, el traslado a un mundo ruso del siglo XIX, que me trajo a colación lo que significa el encierro, el estar confinada, pero también la maravillosa vida que es la lectura. Y tercero, encontrarme con Watchmen, el traslado a la vida de los cómics. Y en este caso, gracias por permitirme entrar al mundo del cómic con Alan Moore. Eso es del 2001. Y les decía, la vida y la muerte ha estado ahí presente. La muerte como la par que ha estado presente siempre, advirtiéndonos constantemente la fragilidad de nuestra vida. Bueno, eso es del 2020 para mí. Supongo que para ustedes serán muchísimas otras cosas más. lo que ha representado en la economía, lo que ha representado en un Estado que nos ha vulnerado permanentemente. Sin embargo, para mí el 2021 viene, como siempre, no puedo evitarlo, cargado de una emoción, cargado de lo nuevo. Que sea bienvenido el 2021. Y venga como venga, seas bienvenido 2021. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Esto fue Guarichas e Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.